Bueno, saludamos ya a Óscar Aranda. Óscar, Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, fíjate que lo comentábamos antes, en repasando la prensa y hablando de esos presupuestos generosos que plantea, ¿no?, el LACUA para 2021, y hablábamos de precisamente pues de proyectos, macroproyectos como el TAF, aunque no solo. Y parece que en el caso vizcaíno y con ese plan de reconstrucción con fondos europeos, pues ahí aparecen, ¿no?, algunos más macroproyectos. Qué raro. El comando cemento, ¿no? El comando cemento que va, bueno, ya se está frotando las manos, ¿eh? Sí, sí, porque es que los números abruman, la verdad, ¿no? Y como dices, pues esta semana pues han dado a conocer en lo que concierne a la CAP y en concreto a Vizcaya, como decías, porque... Uy, se nos ha ido Óscar. Vamos a ver si conseguimos recuperarlo. Bueno, ya recuperamos a Óscar. A ver, ¿estás por ahí? Sí, muy estamos bien, por aquí. Perfecto. Sí. A ver, bueno, si no se corta, si no hay más inconvenientes. Bueno, estábamos hablando del poderoso Don Cemento. Eso es, y que del cemento y se habla muy poco de fortalecer los servicios públicos, de destinar dinero a proteger y a generar esos sistemas públicos de protección, en sanidad, en educación, en dependencia, en residencias, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Y se habla y mucho de sostenibilidad, de cambio climático, de transición ecológica, de protección del medio ambiente. ¿Y cómo? Pues a través del cemento, ¿no? Como si fuera el mantra que va destinado hacia una economía sostenible, ¿no? Entonces, de chiste, ¿no? Los datos de este plan de reconstrucción son abrumadores, sonrojantes, y que han generado pues esas críticas toda esta semana, pues en sindicatos, en algunos partidos políticos y demás, agentes sociales. 800 millones para la conexión del TAF con el puerto de Bilbao y la variante sur ferroviaria, 509 millones para el acceso de Tal a Bilbao y otros tantos para la entrada en Gasteiz, 403 millones para la construcción de un túnel en Lamiaco bajo los márgenes de la ría, o sea, un poco como en paralelo al actual puente Rontegui, de Rontegui, 187 millones para el tramo de la Supersur, lo que se llama la variante sur metropolitana, que conectará pues con la A68 y que, bueno, que va a destrozar el Valle de Bolinchu. Además, fuertes inyecciones de dinero a empresas como Iberdrola, 1.773 millones para la digitalización de redes eléctricas, ahí donde tienen su sede en la Resquipo, en Bilbao. 1.120 millones para la creación de una gigafactoría de baterías de ion litio junto con otras empresas. También Iberdrola habla de la construcción de varios parques eólicos en el que, bueno, van a invertir o van a gastar, ¿no?, 270 millones. Y Petronor, por su parte, pues con la creación de un corredor de, le llaman corredor del hidrógeno, polo de descarbonización, que costará 400 millones, ¿no? Y también pues vuelve otra vez la idea del segundo Guggenheim en Urdaibai. Es un proyecto que se quedó como guardado en el cajón, porque también había reticencias entre los dos socios, entre el PNV y el PSE. El PSE parece ser que no apostaba por este proyecto del segundo Guggenheim en Urdaibai, pero parece ser que lo ha recuperado y bueno, y que sigue para adelante. Bueno, son números que, como decíamos, que asustan. y que visibilizan al PNV con su cara más neoliberal, pues siempre al lado de las constructoras, la mayoría de las veces con unas puertas giratorias pues cada vez más transparentes, que casi ya ni existen, como comentábamos semanas anteriores, que con el paso de dirigentes del PNV a la empresa privada y viceversa, y que se van cambiando, pues bueno, pues según las necesidades que se va requiriendo en cada momento. Con unos dudosos retornos a la ciudadanía de todos estos proyectos y con un futuro que nos va dejando el PNV pues más tirando a gris que a verde, que es el color con el que justifica todo este plan de reconstrucción, ¿no? La verdad es que el gris cemento pues va a seguir campando a sus altas, ¿no? Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Bilbao pues ha sacado un plan renove de vivienda, que le llaman, destinado pues a generar ayudas para obras en casa, en el que, como se ha denunciado, por ejemplo, el H. Bildu de Bilbao lo ha denunciado, pues se ha quedado fuera varios barrios. Eso sí, no se tiene en cuenta para este plan renove de vivienda, no se tiene en cuenta pues la renta que tenga cada cual, pero sí el sitio donde vivas. Si vives en Deusto, pues no tendrás ayuda, pero si vives en el casco viejo, sí, aunque tu renta pues sea alta y o sea, que siempre que podrás optar a este plan en renove, pues según... Ya. Según el barrio en el que vivas, ¿no? Que es algo que, bueno, pues que puede ser bastante injusto, como por ejemplo ahora creo que se estaba negociando o se estaba cambiando pues el tema de las ayudas a las familias numerosas. Claro, no es lo mismo una familia numerosa, pongamos el estereotipo de familia numerosa del Opus Dei de clase alta, que tengan 5 hijos e hijas y que reciban ayudas por ser familia numerosa, que otras que no. O sea, es que, bueno, que se tenga en cuenta la renta, en todo caso, para este plan de renove, ¿no? Que el plan renove, por ejemplo, de coches tampoco se tiene en cuenta la renta. Y es algo que, bueno, pues que tendría que tener, ¿no? Porque si no son ayudas así a cualquiera, ¿no? En más cosas, bueno, que al final de cuentas estas ayudas, este plan de renove de vivienda, pues que al final son, que lo único que sirven son para descontar el permiso de obras, en todo caso, o el IVA, que seguramente para mucha gente, pues por evitar muchas veces todo el papeleo que conlleva todo esto, pues que al final lo prefiere hacerlo sin ayudas o negociando sin IVA, o bueno, pues ya sabemos, este tipo de cosas que se suelen hacer, pues para, pues porque al final, pues que son unos... el tema del papeleo, pues al final muchas veces echa para atrás a muchas personas. Y bueno, y hablando, porque esto lo lleva Survisa, y Survisa, no sé, esta semana pues ha hablado bastante de, bueno, pues que estamos a vuelta de nuevo y de manera, porque es de una manera recurrente, con el tema de las termitas, ¿no? Las termitas son un problema bastante gordo en todas las históricas de Bilbao, zonas antiguas, en edificios de madera, como ha sido en Irala en su momento. Yo creo que el tema en Irala ya lo tienen solucionado, en unas casas inglesas, unas casas de principios de siglo, que son, bueno, son muy bonitas de ver, pero que han tenido, que han estado durante años pues con este problema, y ahora parece pues en las 7 calles de Bilbao, concretamente en la calle Ronda, pues que se va a cometer un plan conjunto integral pues para intentar parar este insecto, ¿no? Pues que al final pues que carcome la madera y que hace unos destrozos impresionantes, ¿no? Y para acabar este bloque, que queríamos hablar un poco de al final al nivel económico de reconstrucción, uniendo fondos europeos con fondos más locales, esta semana pues que ya ha llamado un poco la atención, ¿no? Que una Rementería pues que haya sacado un plan en 2020 pues para que llegue internet a zonas rurales de Vizcaya, ¿no? Zonas rurales y otras zonas que tengan dificultades, que parece mentira, pues que siempre se menciona, bueno, pues igual en televisión así que suele hablar de la España vacía, ¿no? Esto de Teruel existe con esto de déficit de falta de conexiones suficientes a internet, ¿no? Pues en Vizcaya también hay zonas que con muchas dificultades de acceso a la red de internet, y hay barrios, pues por ejemplo se suelen ver siempre que se pasa por Munguía, a la Rauri y así, se suelen ver pancartas en las que pues, barrios o urbanizaciones pues que piden, bueno, pues que haya una red digna, ¿no? De internet, ¿no? Y, Y sobre este tema, esto es lo que queríamos comentar, sin más. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues pasamos a otro punto que nos lleva a la plataforma Zaldibar Argitu. Sí, sí, llevamos desde que pues, hubo este destrozo, este desprendimiento del vertedero, pues estamos siguiendo todas las noticias que nos llevan sobre este vertedero y sobre las acciones que están protagonizando semanalmente, incluso pues Zaldibar Argitu, que es la plataforma que aglutina en todos los pueblos de alrededor, tanto Zaldibar, Eibar, Ermua y Elgueta, ¿no? Pues todo, pues para hacer frente pues todo este destrozo que se ha ocurrido con el vertedero, ¿no? Y esta semana pues han concentrado junto con la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, pues para anunciar que se van a personar como acusación popular en la causa que se instruye, pues como decíamos, por el derrumbe del vertedero en el barrio de Izaga, de Iza, en el barrio, este barrio de Zaldibar. Dicen que ya es hora de llevar a los juzgados la preocupación y la fuerza demostrada en la calle y que tanto las instituciones públicas como los propietarios de esta empresa de Recycling, pues que dejen de lavarse las manos con esta nefasta gestión sobre el vertedero. Y por lo tanto, pues solicitarán pues, la depuración de responsabilidades de esta catástrofe humana, porque sigue sepultado uno de los trabajadores, el sí, es cierto. Central, ecológica y social. Y en Zalla, pues este jueves, pues para recordar, habrá una nueva concentración, cuando se cumplen 8 meses de derrumbe, pues se va a haber una concentración recordando pues a Joaquín Beltrán. Bueno, pues hay que recordarlo. Todavía uno de los currelas pues sigue sepultado, ¿no? Bajo los escombros. Hablamos de nuevo de policía y de su brutalidad, en este caso en la capital, ¿no? En Bilbo. Sí, la semana pasada también hablábamos de este tema y por desgracia pues tenemos que volver a hablar de esto. Sor Racismo Vizcaya nos ha hecho llegar un comunicado donde se relata pues un otro caso de brutalidad policial, en este caso protagonizado por la Policía Municipal de Bilbao, a un joven de 19 años, racializado, como nos dicen. Comentan que este tipo, que esta violencia se ubica dentro del racismo institucional, de una militarización constante del barrio San Francisco y de una negligencia al no cuidar a este joven que después del maltrato recibido, pues que intentó suicidarse, ¿no? Le soltaron, le dejaron desnudo, solo, sin ninguna asistencia, ni le trasladaron a un hospital ni nada, ¿no? Pues, y por ello exigen pues que se respete pues, su dignidad y la de todos y todas, y que estas malas prácticas pues desaparezcan de sus actuaciones, que por desgracia pues es un hecho recurrente que suele ocurrir de vez en cuando, ¿no? Pues sí, la verdad que tenemos que hablar prácticamente todas las semanas de algún tipo de abuso. Bueno, vamos al sector laboral, porque las protestas se van agudizando. Sí, pues vamos a hacer un pequeño, ¿no? Un pequeño visionado de diferentes protestas laborales que está habiendo en Vizcaya estas semanas. Además de la labor que hacen sindicatos y sus asesorías a la hora de brindar derechos laborales y denunciar el incumplimiento de estos, pues han surgido en los últimos años en diferentes colectivos que se encargan también de estas denuncias, de todo este tema laboral, pues como Eragin, que igual es el colectivo pues más conocido, que sobre todo por sectores muy precarizados como de repartidores, repartidoras de Glovo y demás. Y bueno, y en este caso queremos hablar de Bilboko Langile Autodefentsa Sarea, que llevan concentrándose ya varios domingos en el espacio El Jardín Secreto, en Zorrozaurre, pues para denunciar el despido de una trabajadora que estaba de baja, que recibía un sueldo menor de lo que estipula el convenio de hostelería. Y claro, y en este caso pues van más allá y pues se denuncia pues que el Jardín Secreto, al mismo Jardín Secreto, pues que será un bar o un espacio cultural, por ser un tipo de negocio, dice, pues punta de lanza para futuras inversiones de la burguesía, ¿no? Así nos lo explican este colectivo. Y por otro lado, pues Hablamos de Gestamp, porque lo de Gestamp es bastante flagrante, una empresa con fuertes inyecciones de dinero público y que ahora pues anuncia el despido de 230 trabajadores y trabajadoras en sus dos plantas de Deusto y Zamudio, ¿no? Nos ha llamado la atención unas palabras porque al respecto, ¿no? Pues el Josu Erkoreka, el consejero de seguridad y también portavoz del gobierno vasco, ¿no? Pues que dice que cuando le preguntaban sobre este tema, decían, oye, que esta empresa está despidiendo, está desmantelando las empresas que han recibido pues una fuerte inyección de dinero público. Y decía, ya pues claro, pues es que las ayudas tienen que ver con proyectos de I+D y no tanto con el mantenimiento de la actividad productiva. La verdad es que es de risa que llega a decir Josu Erkoreka y si tan siquiera sonrojarse, ¿eh? La verdad, tremendo. Y también para acabar con este bloqueo, pequeñas notas de protestas laborales en Novaltia, estas trabajadores de esta está como una cooperativa farmacéutica o que se dedica pues a llevar medicamentos a las diferentes farmacias, que llevan ya 440 días de huelga porque esta patronal Novaltia pues que no quiere firmar el convenio y que prefiere quedarse con el convenio estatal, que seguramente será con más bajos, será con menores condiciones. Segurísimo, vamos, bueno, sin duda. Es. Sí. Y nada, y que llevan 440 días, o sea, ya más de un año, que es un año, y en huelga, ¿no? Pues para reivindicar el convenio, ¿no? La actualización del convenio, ¿no? Algo, bueno, tremendo. Bueno, pues está ya el bloque laboral terminado. Sí, eso vale. Es. Sí, sí. Bueno, pues seguiremos, con nuevos bloques laborales todas las semanas. Pues vamos con alguna nota de agenda que te haya parecido importante. Bueno, pues este lunes, 12 de octubre, va a ser la segunda edición de el alarde antifascista que llaman por la Gran Vía Bilbaína. Sí. Va a ser a las 12 desde el Sagrado Corazón, pues diferentes batallones recreando pues batallones de milicianos y gudaris pues desfilarán desde Sagrado Corazón este día 12 de octubre. Luego también hay un ciclo en Charrasca de Astechea de Basauri todos los viernes de octubre. Un ciclo de cine de colonial, el lema Existir es resistir, en el que, bueno, pues se pase a las 7 de la tarde y que cada viernes, pues bueno, nos hablarán de diferentes, nos harán pues diferentes o cortos o documentales sobre esta temática de cine de colonial, que le llaman, está organizado por Audiovisual de Colonial, se llama así el colectivo. Más cosas, a ver. Este domingo va a haber Ausolán y comida popular en Cholimalo Gastechea de Algorta. Mañana jueves Berriochoa, que organiza un reparto de mascarillas en diferentes barrios de Baracaldo, que suele actuar este colectivo de contra la exclusión social. Y concentración en Mamariga mañana a las 7 de la tarde por una mujer que va a ser desahuciada en este barrio de Santurchi. Y esta tarde, pues va a ser la semanal concentración que hace el Movimiento Pro-Amnistía en la Plaza Unamuno, haciendo hincapié pues en la situación de Iñaki Bilbao, que lleva pues un mes o un poquito más de un mes en huelga de hambre. Uh-huh. De acuerdo. Perfecto. Pues nada, ¿que seguimos la próxima semana o qué? Eso es, sí. Habrá que seguir. Venga, hasta el miércoles. Ale, vale, a vos.